Tenemos a Victoria Díaz de la Sota, profesora de Educación Física y una de las integrantes de Posta Mariana 2023. Hola Victoria, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Paula y Camila. Acá estamos con todos los preparativos para esta posta tan linda que se va a llevar a cabo desde Villa Ventana este año. Contame un poco cómo surge Posta Mariana. Bueno, la Posta Mariana es un evento tradicional de Toay que se hace desde el año 94. Fue impulsada esta idea por un grupo de vecinos junto a Adrián Miranda, que reunido con el padre Valentín Holzman, que estaba en ese momento, sí. Querían hacer un evento que perdure en el tiempo, destinado más que nada a los jóvenes. Por eso el nombre original es Posta Mariana Juvenil. Uh-huh. Bueno, y nada más, porque siempre hubo muchas actividades desde la Iglesia y María Auxiliadora de Toay, por ejemplo, que hacían, me acuerdo, salíamos del Domingo Sabio, me acuerdo, mirá, era, nada, estaba en el colegio, no voy a dar de edades, pero me acuerdo que íbamos hasta, y caminábamos 11 kilómetros, pero 354 kilómetros, sí. Eso sí que es un desafío. Parece muchísimo. Pero la verdad es que la idea de la posta, como el nombre le dice, es una posta, ¿sí? Como cualquier posta en atletismo, aquí en vez de pasar un testamento, un testimonio, pasamos un rosario. Uh-huh. Y cada participante corre 3 kilómetros y al terminar esos 3 kilómetros le pasa al compañero que sigue el rosario para que entre todos podamos completar esos 585 kilómetros que vamos a hacer desde Villa Ventana hasta Toay. Se va a correr desde las 8 de la mañana, todos los días desde el 20, hasta las 6 de la tarde. Ah, bien. Y ahí hacemos noche, bueno, en las localidades que nos hospedarán. ¿Y quiénes son los? ¿Cómo es la preparación de esos integrantes? ¿Cómo se eligen quiénes van a hacer esa caminata? ¿Se van anotando? ¿Cómo es la logística? Bien, nosotros abrimos las inscripciones ya hace una semana. Uh-huh. Las inscripciones online están en nuestras redes sociales, si sirve que lo diga, Toay sí, Deportes. Somos en Facebook e Instagram y ahí subimos las inscripciones que las puede hacer cada uno desde su teléfono. Un requisito es que sea mayor de 16 años, es decir, a partir de los 16. Y bueno, participar de los entrenamientos que ya iniciaron este lunes, los lunes, miércoles y viernes, de 7 a 8 de la tarde en el Complejo Horacio del Campo. Ahí el profe, el entrenador, les hace un entrenamiento aeróbico y de resistencia para que puedan completar estos 3 kilómetros. Ahí todos los que participan tienen una noción mínima de lo que es hacer los 3 kilómetros, otros ya son deportistas y hacen más, pero bueno, la idea de la posta es fomentar estos valores de compañerismo. ¿Hola? Sí, estamos escuchando atentamente. No, y también pensaba la experiencia, ¿no? Y esto de más allá de los valores que decís, la experiencia de poder participar, por ahí también conocer a otras personas. Sí, tal cual, porque, por ejemplo, nosotros estuvimos recorriendo para invitar a los jóvenes de Toay, todas las escuelas secundarias, y es una experiencia muy linda para conocer a personas que capaz no ves nunca, que no te cruzás, y además también es algo un desafío personal, ¿no?, para cada uno. Más allá de que comenzó siendo un evento deportivo religioso de la Iglesia Católica, hoy en día lo que nosotros intentamos fomentar es que participen todos y todas, más allá de la religión o de que no tengan religión, sino en un sentido más espiritual, que espiritualidad tenemos todas las personas. Uh-huh. Y que también qué interesante esto que nos contás de que, bueno, hay clases para justamente conocer cómo van a ser esos 3 kilómetros y poder entrenarse. Y más allá de que, bueno, sean mayores de 16 años, ¿cualquier persona que pueda hacer estos 3 kilómetros puede participar y puede también concurrir a este entrenamiento que se está realizando? Y la idea es que tengan prioridad los jóvenes. Claro. Pero en realidad sí, y bueno, todo dependiendo de los tiempos que dé cada uno, y también de la cantidad de personas que necesitemos, aproximadamente de 40 participantes para completar los 3 kilómetros por día es que vamos a llevar. Tal cual. En otras ediciones, ¿a cuántas personas llegaron a inscribirse? ¿Cuántas personas llegaron a realizar esta posta mariana? Sinceramente, la mayor cantidad no te sabría decir exactamente. Porque alrededor más o menos, como vos decías, 50, 80 personas, claro, jóvenes seguramente que lo hicieron, porque les cuento que es un año, es intercalado. Un año se hace dentro de la provincia de La Pampa y otro año, como es este, se hace fuera, visitando las provincias hermanas. Ah, bien. Claro, por eso te iba a preguntar justamente por qué el punto de partida era, en este caso, bueno, Villa Ventana, pero eso entonces va variando año a año. Va variando año a año, tal cual como vos decís. Sí. Victoria, y vos decís postas, bueno, corren entre las 8 y las 18 horas, ¿no? Sí. ¿Dónde se hospedan después? ¿Cómo van armando? ¿Duermen en carpas? ¿Cómo es el movimiento ahí? En realidad, por ejemplo, este año vamos a correr entre la sierra, después partimos de Villa Ventana, pasamos por Coronel Pringles, General La Madrid, Carué, Riglos, bueno, hasta llegar a Toay, y ahí cada localidad nos hospeda con lo que tenga disponible. Muchas veces nos toca dormir en albergues, y ahí es súper lindo, y muchas otras nosotros vamos preparados con bolsas de dormir y tal vez toca dormir en una escuela, en las aulas de las escuelas, pero la verdad es que siempre es una experiencia hermosa porque las localidades te reciben con un amor inmenso. Así que es una experiencia enriquecedora. ¿Y cómo tienen diagramado, digamos, pensado las postas, ¿no? Porque se sale de Villa Ventana, vos decías, ahí hacen un poco de sierra. ¿A dónde paran? ¿Cómo son las paradas? En realidad se estipula una cantidad de kilómetros a correr por día. Uh-huh. Por lo general se divide al grupo total en dos. Y hay una parte del grupo que se adelanta en el colectivo que viajamos, el colectivo de la provincia, se adelanta los kilómetros que va a correr el grupo 1, ¿verdad? Ahí ellos hacen el almuerzo porque ya salimos desayunados y en todo el transcurso de la mañana el primer grupo corre la cantidad de kilómetros hasta llegar a donde están los demás y ahí hacen cambio. Los chicos que estaban en el colectivo se suben a la combi para empezar a correr y los demás se bajan a descansar, a almorzar, ahí donde está el colectivo. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿esto se va a hacer del 20 al 24 de mayo? ¿Y hasta cuándo hay tiempo para inscribirse? Hasta el 7 de mayo dejamos las inscripciones abiertas. Pero bueno, la idea es que lo hagan antes para poder asistir a los entrenamientos, que es lo importante, ¿no? Para poder tener una noción, sí, para tener la preparación física. Y también generar un vínculo grupal. Bien. Repetimos entonces, ¿a dónde se tienen que ir a anotar? Pueden escribirnos a nuestro WhatsApp 2954-319592 o si no, a través de nuestras redes sociales, Facebook Toay Deportes, Instagram Toay Deportes. Perfecto. Pueden, para jóvenes, hasta... A partir de 16 años. De 16. No hay límite de edad. Y buenísimo. O sea, yo soy 35, pero quiero ser joven, puedo meterme. Vos sos joven, ¿cómo que no? Sí, sí, te podés inscribir. Perfecto. Victoria, muchísimas gracias por esta comunicación. Mucha mer para esta posta mariana 2023. Y bueno, vamos a estar atentos ahí. Gracias a ustedes por este espacio. Les mando un saludo. Abrazo enorme.